Y el día de hoy, en la madrugada de este martes, el presidente Nicolás Maduro llega a Ecuador para participar de la 12ª Cumbre de El Alba. Asistirán a esta reunión también los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, Bolivia, Evo Morales y, por supuesto, Ecuador, Rafael Correa. También estarán presentes los primeros ministros de Dominica, Roosevelt Skerrit, de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, así como el primer ministro de Estado adscrito al Ministerio de Agricultura de Antigua y Barbuda, Chanla Codrington. Además asistirán en calidad de invitados especiales representantes oficiales de Uruguay, Argentina, Brasil, Surinam, Guayana y Haití. En esta cita se espera que los jefes de Estado y de Gobierno debatan sobre el fortalecimiento de la integración. La Cancillería de Ecuador informó que llevarán el debate presidencial al debate presidencial un proceso de integración incluyente y participativo, centrado en el respeto a la dignidad humana, el desarrollo económico, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y la defensa de las soberanías. Y el gobierno revolucionario no para, no descansa. Abrazo partido luchando tanto dentro como fuera de nuestras fronteras por la consolidación de la patria grande y de un futuro mejor para todas nuestras gentes. Ya el presidente Nicolás Maduro se encuentra en Guayaquil y allá va a asistir a la Cumbre del Alba, ¿no? Sí, exactamente. Sí, aquí en la Cumbre del Alba. Estamos reiterándolo, ¿no? En esta Cumbre del Alba, donde van a estar presentes todas estas personas. Y fíjense ustedes que el día de ayer, que estuvo Rafael Vicente Correa, el presidente de Ecuador, pues se llegó al acuerdo de que nuestros presidentes, Correa y Maduro, se reunirán cada 4 meses. Los presidentes de Venezuela, Nicolás Maduro, y Ecuador, Rafael Correa, acordaron reunirse cada 4 meses para evaluar el desarrollo de los acuerdos de cooperación que ya están suscritos entre ambas naciones. Nicolás Maduro indicó que en el encuentro conversaron sobre el nuevo panorama de América Latina y el Caribe para avanzar en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, el Mercado Común del Sur, Mercosur, la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Todas las oportunidades que hay para el desarrollo económico de nuestra región son para seguir prosperando en lo social. Hemos tenido una jornada del Consejo de Ministros Binacional y hemos decidido retomar las reuniones, oído el tambor, cada 4 meses a nivel presidencial y mantener las comunicaciones de nuestros equipos en todas las áreas de cooperación. Asimismo, es la unión y el trabajo conjunto, porque la revolución va más allá de Venezuela. La revolución trasciende las fronteras y solamente unidos es que podemos combatir este sistema depredador llamado capitalismo y las arremetidas del imperialismo representado pues por las transnacionales desde el punto de vista económico y por Estados Unidos y la OTAN desde el punto de vista militar. El presidente Maduro afirmó que las reuniones buscan fortalecer la cooperación comercial, económica, social en los ejes de educación y salud pública. También estuvieron rindiéndole homenaje al presidente Chávez allá en el cuartel de la montaña, un emotivo encuentro entre el presidente Correa y nuestro comandante Chávez, y donde ratificó Correa que Chávez, además de ser un líder latinoamericano, era un amigo entrañable y que hay que recordarlo con alegría y seguir la lucha. Seguir la lucha en el nombre del comandante Chávez, algo que ratificó también en un encuentro. Eso es algo que tiene Rafael Correa Randall, que a mí me encanta, que a donde va se reúne con la comunidad ecuatoriana, sí. Se reúne con el pueblo y habla y le agradece, sobre todo el apoyo tan grande, porque Correa siempre ha tenido claro que las políticas neoliberales generaron una emigración masiva de pueblo y que hay colonias ecuatorianas gigantescas en varios países. Creo que la primera es en España, creo que la segunda es aquí, ahí en los Estados Unidos. Y hay algo bien bueno que tiene el sistema electoral ecuatoriano, que es que los emigrantes ecuatorianos tienen representación en el Parlamento, gracias a Rafael Correa. Y Rafael Correa tuvo un emotivo acto con la colonia ecuatoriana, agradeciéndoles el apoyo y diciéndoles que hay que luchar. O sea, que los ecuatorianos como los venezolanos debemos convertirnos en millones de Chávez para llevar este sueño bolivariano adelante. Un acto muy hermoso, a mí me encanta. Rafael Correa canta muy bien, a diferencia de Chávez, qué bueno que... Chávez cantaba bien también. Ay, cantaba no bonito nada. Y entrañable, no pero no, pero vamos a estar claro que Correa canta afinadito. Rafael Correa, pues, le estuvimos viendo por televisión cantándolo comandante Che Guevara, cantó también Nuestro Juramento, que eso ya está en la pauta musical, ¿no? Porque lo canta con un sentimiento, me recuerda a Chávez cantando a Rocío Dúrcal, con un sentimiento impresionante, y fue muy bonito verlo con la gente de Lloviznando Cantos, pegando brincos, cantando la canción de escape, El Libertador. Adelante, comandante, y bueno, vamos todos adelante, gracias. Pues a la voluntad de nuestros pueblos, al despertar de nuestros pueblos, eso es fundamental. Y gracias a líderes como nuestro Hugo Chávez, que se encuentra ya en otra dimensión, en otro lado, pues apoyándonos. Y bueno, Rafael Correa, Evo Morales, Nicolás Maduro, el Pepe Mujica, Cristina Fernández, toda esta unión de mandatarios que va más allá de la unión y de los acuerdos comerciales. Es una hermandad de latinoamericanos. Eso es algo hermosísimo y se lo debemos a Hugo Chávez, señores. ¿Y qué me le parece la propuesta de Maduro? La propuesta de Maduro en lo económico pretende formar un área de comercio entre las naciones que conforman la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, el Mercosur y el Petrocaribe, tres alianzas de las cuales Venezuela forma parte, en las tres. Por supuesto, parte activa. No, y de hecho, en dos fue fundadora. Exactamente. ¿No? En dos fue fundadora. Exactamente. Fundadora e impulsora, ¿no? Exacto. Hablamos del ALBA y hablamos del Petrocaribe. No, hay que decirlo, ¿no? Que también hizo mucho el caso del ALBA. Si bien fue una idea de Chávez, fue el comandante Fidel Castro quien también le dio forma y de hecho fue el que creó el nombre de ALBA. Sí. No, entonces, hay que reconocerle sus méritos a Fidel también. Claro. Entonces, how are you, Fidel? How are you, como dice la canción aquella también. Fíjate, este es el proyecto que lleva el presidente Maduro para la reunión que se va a sostener desde hoy en Guayaquil, en esta ciudad ecuatoriana, donde se reunirán los países del ALBA para, bueno, seguir el curso, ¿no?, de las negociaciones, de los acuerdos, hacer la revisión, hacer los proyectos. Y, por supuesto, esto tendrá un pronunciamiento final, como todas estas cumbres. Lo cierto es que es una propuesta que, a todas luces, parece bastante viable, apetecible por la zona tan rica que tenemos desde el Caribe, desde allá, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, toda esta área rica en materia prima, rica en clima, en naturaleza, en diversidad, rica en recursos, rica en gente, en personas también, que podemos echar este continente adelante. Y este comercio que se plantea, por supuesto, es un comercio basado en la equidad, basado en el respeto, basado también en la igualdad entre las naciones y no entre una relación de los poderosos contra los débiles, ¿no? Que es como ha basado los países imperialistas, los países que se llaman desarrollados, han basado sus relaciones de comercio. Por eso la propuesta de un lanzamiento de una gran zona económica, ALBA, Mercosur, Petrocaribe, es la propuesta que lleva Maduro a la cumbre de la Alianza de Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América, que se realiza desde hoy en Guayaquil. Sí, y otra de las cosas que recordemos que esto fue un gabinete ministerial binacional y me parece, no estoy segura, pero me parece que el primero en nombrar a una mujer como ministra de la Defensa fue el presidente Rafael Correa. Y de hecho, la ministra de Defensa ecuatoriana es una dama. Y nosotros tenemos nuestra primera ministra de Defensa mujer y nuestra primera almirante en jefe de la Armada. Pues bien, Venezuela y Ecuador revisaron acuerdos de cooperación en materia de defensa y estas ministras estuvieron reunidas. La ministra para la defensa, almirante, ponen almiranta, no. Es almirante porque no tiene género la palabra. Claro. Entonces no seamos fanáticos, ¿no? La almirante en jefe, Carmen Meléndez, se reunió este lunes con su par de Ecuador, María Fernanda Espinosa Garcés, para revisar los convenios de cooperación que mantienen ambas naciones en materia de defensa. En la reunión que se realizó en Fuerte Tiuna, Caracas, las ministras revisaron los acuerdos que mantienen Venezuela y Ecuador en el área de formación de personal militar, investigación, así como el funcionamiento del Consejo Suramericano de Defensa. Recordemos que tenemos 7 bases militares gringas sembradas en Colombia. Recordemos el bombardeo que hizo el ejército colombiano en territorio ecuatoriano, allá en Sucumbíos, ¿verdad? Y así que tenemos que fortalecer este Consejo Suramericano de defensa, no de ataque. Desde la primera mitad del siglo XX, no había, ENSA, una agresión de un país a otro en el área suramericana. que fue la guerra, lamentable, sí, bueno, guerra entre Bolivia y Chile, ¿no? Claro. Aquella guerra donde, sí, donde Bolivia perdió el mar. La guerra por el guano. ¿Ustedes saben qué es el guano, señores? Pupú de gaviota. Sí. Pero es que de allí se saca, es muy rico en minerales y de allí se sacan muchos productos. Pero eso fue lo que originó la guerra entre Bolivia y Chile. Bueno, y eso ocurrió en la primera parte de nuestro siglo, del pasado siglo XX. Y desde ese momento no había una agresión de un país a otro hasta que se le ocurrió la brillante idea a Uribe de agredir territorio ecuatoriano, tensar las relaciones de la región. Probablemente lo hizo en medio de un delirio periquero. pero bueno, fíjense ustedes que se habla, ¿no? Estábamos hablando de estos acuerdos militares. Otra de las cosas que se habló es la creación de la Escuela de Defensa Suramericana. Nada que ver con la Escuela de las Américas, ojo. Y la Agenda de Cooperación Sur-Sur. La ministra para la Defensa Ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, explicó que los equipos binacionales de investigadores y profesionales trabajan en 7 proyectos relacionados con el cambio climático y el estudio de la biodiversidad genética en la Antártida. Indicó que cerca de 20 profesionales militares cursan estudios de extensión en Ecuador en diferentes ámbitos, indicó una nota de prensa. Hemos hablado también de la urgencia de reducir nuestras brechas de dependencia tecnológica, software libre, y potenciar nuestras capacidades en industria para la defensa. Dentro de poco, una comisión ecuatoriana visitará Venezuela para intercambiar experiencias y lograr economías de escala a nivel regional. Por su parte, nuestra ministra de la Defensa, Carmen Meléndez, manifestó que el encuentro con su par de Ecuador fue histórico. Es un día histórico para nosotros, pues es la primera autoridad que recibo aquí en el Ministerio como titular de defensa y además se trata de una mujer. El género femenino se impone en el mundo, añadió Meléndez. Acotó que el posicionamiento de las mujeres en cargos de relevancia como carteras ministeriales y poderes públicos es uno de los legados del comandante supremo Hugo Chávez, quien siempre enalteció la labor de las mujeres en diferentes frentes. Venezuela y Ecuador son un solo pueblo. Seguiremos trabajando por el sueño de nuestro comandante Hugo Chávez, que fue la unión de nuestros países, expresó, y lo decimos y lo resaltamos, en la unión está la fuerza, y la unión en todos los niveles, ya sea a nivel de gobierno como a nivel de patriotismo, de compatriotas, de venezolanos, como a nivel de trabajadores y trabajadoras. Solamente unidos podemos construir y vencer los obstáculos. Hoy es un día noticioso, ya por excelencia. Desde tempranas horas de la mañana, las redes sociales, medios de comunicación, periódicos, apuntan a lo que hoy va a ser el notición. ¿Desde cuándo no se le despojaba de inmunidad a un parlamentario? Desde la época de Betancourt, que les aplicaban consejo de guerra, y así fue que agarraron y mataron a Fabricio Ojeda y a un montón. Hubo muchos diputados de izquierda que se les allanó la inmunidad parlamentaria y les aplicaron la ley militar y cayeron presos en el cuartel San Carlos. ¿Y cómo pasaba esto, Enza, en el antiguo Congreso? Es que se aplicaba. Aplicaban la ley militar. Aplicaban la ley militar y recordemos que Betancourt tenía la costumbre de suspender las garantías constitucionales. Es decir, que habían garantías de la Constitución que se anulaban, como por ejemplo el derecho a libre tránsito, el derecho a la reunión, el derecho a la libertad de expresión, porque eso también se anulaba. Y es más, me contaba mi padre, porque afortunadamente yo no viví la época del betancurismo, me contaba mi padre que el mismo Betancourt decía: en los largos meses que vamos a estar sin garantía. Bla, bla, bla, bla, bla. Bla, bla, bla, bla. Bueno, hoy es el día de Mardo. Hoy es el día de Mardo. Eso ya lo desarrollaremos, por supuesto, en la próxima media hora. En la próxima media hora vamos a desarrollar con más ahínco este tema. Vaya. El asunto está en que hoy ya la Asamblea Nacional lo va a discutir. Estaremos, por supuesto, atentos. Usted estará atento de diferentes formas de comunicarse. El punto está en que aquí ha habido, de parte de la oposición, porque la oposición no ha investigado, ojo, no ha hecho ninguna investigación sobre las cuentas de Mardo, no ha hecho ninguna investigación acerca de quiénes fueron los que financiaron con estos cuantiosos recursos, las cuentas de Richard Mardo, y han asumido, como siempre, una postura de solidaridad automática. Ay, bueno, pero eso era de esperarse. Tú sabes que entre bomberos no se pisan la manguera. El punto está en que, ¿qué secretos sabrá este señor que hace que se vuelque toda la oposición sin conocimiento de causa a apoyarle? Debe haber algo por allí, pero en todo caso lo que queremos hacer nosotros en este momento, un poquito de mofa con esta situación de Richard Mardo, porque tienen la consigna de Mardo somos todos. Bueno, Mardo serán ellos. Si Mardo somos todos, yo voy a revisar mi cuenta bancaria a ver si me van a depositar lo mismo que le depositaron a este señor. Revisemos todas las cuentas bancarias porque realmente, si Mardo somos todos, deberíamos tener la misma cantidad de dinero que a él le depositaron en su cuenta personal. Hay que hacer hincapié en esto. Un diputado de la República no puede, y esto es ilegal, no puede recibir ningún tipo de financiamiento, porque esto se interpreta como que le están comprando la conciencia para re o para fa. Además de esto, el agravante de la situación de Richard Mardo es que ninguno de los recursos que recibió depositados en su cuenta bancaria fue declarado al fisco. Por tanto, además del otro delito, hay evasión de impuestos. Pero el tipo estaba lavando dólares, chaca, chaca, chaca. O sea, cuando, en serio, cuando el tipo pasa, suena chaca, chaca, chaca, chaca, chaca, de la lavadora de dólares, ¿no? Bueno, anunció Diosdado Cabello que para los próximos días, una entrevista que le realizaron ayer en el canal de Noticias Globovisión, ¿no?, estreno del programa con Vladimir Villegas, se estrenó con Diosdado Cabello y anunció que en los próximos días se van a conocer tanto los nombres de otras personas de la derecha amarilla vinculada con actos de corrupción, como de personas que están participando en la planificación de un eventual magnicidio contra Nicolás Maduro. Ay, chico, yo no sé, vale, pero definitivamente yo ya me siento en el universo del correcamino. Ajá. Claro, y eso pasaba con Chávez y pasa con Nicolás. El coyote montando todas las trampas habidas y por haber para sacar del medio al correcamino. Y siempre le sale mal. Y le seguirá saliendo mal. Bueno, Randall, son las 10:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, y desde aquí, pues, estamos viendo que es difícil la lucha, la integración de nuestros pueblos. Es la forma de generar realmente cambios. La unión de nuestros pueblos, tanto dentro como fuera. Y uno ve cómo está la situación, por ejemplo, allá en España, donde a los trabajadores se les violan sus derechos, donde a un maquinista de tren le descuentan de su sueldo cada minuto que llegue tarde a su lugar de destino. Vemos cómo todavía, no, porque incluso hasta en nuestros pueblos, ¿no?, todavía se ven injusticias desde el punto de vista laboral, ¿no? Y hay algo, hay una deuda pendiente, y lo sabe el mismo presidente Maduro, quien dijo que eso se va a fortalecer en esta segunda fase del proyecto revolucionario, del proceso revolucionario, que es el fortalecimiento de la organización popular, el fortalecimiento de los trabajadores y de las trabajadoras. Estamos luchando, y bueno, el Partido Comunista es el primero, el que está a la cabeza de esa lucha para que realmente se haga la ley de los consejos de trabajadores. Hoy hay una marcha, y trabajadoras, cierto. Y que se haga, y que realmente se haga realidad. Eso fue mandato del comandante Chávez. No se puede hacer una revolución sin la clase obrera organizada. No se puede hacer revolución sin los estudiantes organizados. No se puede hacer revolución desoyendo la voluntad popular. Así que, en homenaje a los indignados del mundo. Indignados del mundo, unidos. Escape, el vals del obrero. Orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. ¡Sí, señor! La revolución. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, tu enemigo es el patrón. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Somos la revolución, ¡viva la revolución! Este está a los cojones de aguantar a sanguijuela, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz del empresario

Ajá, abrimos la ventana. 10:36 y escuchamos a los rumberos del callejón. Aquí se puede. Sí, señor. Y de esta forma abrimos también la participación en esta ventana. Recuerde las vías telefónicas 562-7949 y el 562-3953. También disponemos de las redes sociales en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y nuestra cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y sí, señor, y bueno, estaremos pendientes y mañana sí que disfrutaremos, ¿no? Con esta, con esto de Mardo, ¿no? Esta sorpresa que nos va a dar Diosdado Cabello el día de hoy. Sí, hoy en la Asamblea Nacional, por supuesto, va a estar activa la cosa. Se va a discutir si se le quita la inmunidad parlamentaria para que pueda ser juzgado al diputado Richard Mardo por los delitos corrupción. O sea, legitimación. Enriquecimiento ilícito. Enriquecimiento ilícito y legitimación de capitales, de delitos que están tipificados en nuestras leyes, ¿no? Y aún así. Y penados. Bueno, el punto más grave de todo esto es el pocotón de cómplices que le salieron a Mardo, ¿no? Porque cuando se asume una defensa incondicional en favor de este diputado por parte de la oposición, estamos viendo a cómplices. Quizá aparezcan secretos por allí de lo que Mardo y sus compinches han podido hacer. Quizá Mardo sabe más de la cuenta. Por eso está en esta situación de una defensa a ultranza que no se justifica desde ningún tipo, ¿no? Bueno, señores, a comprar maíz y preparar cotufas. Mira, tenemos participación a través del Twitter, nos dice Marina Rojas, ni siquiera los de la Florida se quejaron por las casas que hicieron en la Avenida Libertador, jajaja, ja, ja. Nuevos ricos en Casarapa. Ah, con eso respecto a la protesta de ayer, sí. ¿No? Dice Chávez Cuá, ¿te sabes las partes en que consta nuestro cuerpo? Ni idea, que viene, bueno, esto viene de una conversación, una, ¿no? Conversación, sí. Nos dice Yoja Moreno, arroba la Radio del Sur, huelga de hambre suma su primer fallecido en cárceles de California. Nos dice aquí, bueno, por aquí nos retuitearon y dice Erasmo Ledesma, solidaridad automática en los shows de la MUD, ¿será porque los arropa un Mardo expediente de corrupción similar o peor? El diputado Juan Carlos Alemán fijó su posición en torno a lo que hoy pasará en la Asamblea y, entre otras cosas, aseguró que la propuesta que se va a presentar el día de hoy va a contar con el respaldo de la bancada del PSUV. Además, dijo que el diputado Mardo podría llevarse una sorpresa por parte de algunos miembros del partido afectos a la mesa de la unidad. En ese sentido, afirmó que es consciente que no todos los que pertenecen a la oposición están podridos, ya que para él aún existen personas con valores y nivel político que no deben ser metidos en un mismo saco. Alemán reiteró que Richard Mardo se va a encontrar con unas sorpresas por parte de la bancada de la unidad, porque la conducta del parlamentario no puede ser respaldada por nadie, ya que aseveró que se tienen pruebas irrefutables de los presuntos casos de corrupción donde habría participado él mismo. Tenemos llamada telefónica, le atendemos. Hola, ¿cómo están? Hola, Alvarina, ¿cómo estás? Mira, lo de Mardo, creo que le da tiempo de hacerse una cirugía en la nariz para ver si cambia de rostro, ¿no? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿De hoy para hoy? El de la nariz más, pero sé que la conciencia de él. Bueno, y respecto a lo de Uribe Bala, no sé cómo hay personas que están con él. La verdad que a veces me da mucha tristeza de ver las personas de mi país que lo alaban y aplauden lo que hizo con las bases que tienen allá. Mm. No saben el peligro que estamos corriendo todos, porque no solamente Colombia, toda Latinoamérica. Claro. Está corriendo peligro. Y bueno, y lo que está pasando en el Catatumbo también me da, lloro mucho de ver que personas que están allá en los montes quieren tener otra clase de vida y lo que están es matándolo. Sí. Y ahí no dicen nada los Estados Unidos. Y los derechos humanos, ¿dónde andan? Ahí no dicen nada. Yo que he vivido, mi familia ha vivido esa masacre. Duele mucho lo que está pasando allá. Bueno, y lo de Chávez, bueno, yo estuve el sábado en la Plaza Bolívar. Ah, yo estuve, fue el domingo, casi nos vemos, pues. Y verdad que me siento muy emocionada con todas las cosas que están pasando con mi presidente, que está más vivo que todos, que todos nosotros juntos y todos somos Chávez. En cambio, además, porque todos somos este Mago, mira, le pegó a una periodista, entonces. Y todos son ellos, tengo una fuerte pegón a las mujeres. Sí, es verdad. Pero, o sea, mira, pudiéramos sacar incluso un documental con todas las escenas de diputados y dirigentes de la oposición que han golpeado mujeres. Sí, bueno. Que eso ha quedado en las cámaras de televisión. Sí. Hay testimonios cercanos. ¿Quién fue, ¿no? ¿Quién fue el que le pegó a Iris Varela? Porque hubo un desgraciado que en la Asamblea Nacional, cuando Iris Varela era diputada, le dio su tate quieto a la Bueno, fue este el que fue gobernador del Táchira, el huevero. El huevero. Que le pegó a Iris Varela. Además, a Iris Varela también hubo otro tipo de agresión por un parlamentario de la oposición, que fue la de Julio Borges, burlándose de su cabellera. El caso de a quién le pegó Richard Mardo, a la negra, a Jean Francis Colina, cuando estaba cubriendo la primera campaña de Capriles allá en el estado de Aragua. Recordar es vivir. Bueno, Richard Mardo fue el que le jaló las trenzas a Jean Francis, a la negra, de zurda conducta, y la tiraron al suelo. ¿Y qué fue lo que le dijo? Mira, lo tengo en información cercanita, cerquita. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú te estabas buscando eso. Tú lo que viniste fue a buscar eso. Ahí está, el machismo de la derecha. La mujer que es golpeada, ¿por qué se lo buscó? Sí, ella se lo buscó. Qué bonito madrugar. Tenemos llamada. Tenemos llamada. Buenos días, muchachos. Teresa Rosales. Hola, Teresa. ¿Cómo estás? ¿Aló? Aló, te escuchamos. ¿Cómo estás, Teresa? Buenos días. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ustedes dijeron acerca de lo del presidente Correa. Me parece que él es un hombre bastante decidido y muy concreto en sus acciones y en lo que pide y en lo que hace también. Uh-huh. También es doloroso que haya muerto este futbolista. Oye, sí, un futbolista ecuatoriano que murió durante un partido. Se le rindieron varios homenajes, ¿no? Se le están rindiendo. Bastante Y el presidente Correa, bueno, también dio unas palabras de condolencia a toda su familia y al pueblo ecuatoriano que sigue a este futbolista. Sí, me pareció verdaderamente un acto muy hermoso decir eso de su compatriota que se sentía dolido y eso, y también recordar lo doloroso que fue cuando vino la última vez aquí a Venezuela, y que todos, de todas maneras, todos siempre estamos tristes, aunque sonreamos y todas esas cosas, pero todavía está latente nuestro comandante. Uh-huh. Por otra parte, yo quería, de eso que dijo Correa ayer, yo siempre he pensado eso acerca cuando le dijo, oye, no es posible que citen a la gente aquí a tal hora y entonces después dicen que soy yo el que llego tarde, yo no sé nada de esa agenda, a mí me dicen que una hora y citan a los demás. Mira, sinceramente, Randall no es desde ahorita, pero yo pienso que eso le ha hecho mucho daño a nuestras concentraciones y a nuestras cosas, uh-huh. Que citan a la gente desde las 9 de la mañana y se aparecen las personas que van a dar el discurso o cualquier otra cosa a partir de las 4 de la tarde. Uh-huh. Yo veo mucha gente, sobre todo la del interior, que hace un sacrificio para venir a estar presente, apoyarse, solidario, llevarse las recomendaciones que han hecho aquí y, como te digo, yo compartir las ideas de allá y de aquí, y a las 4 de la tarde están demasiado cansados, están sin bañarse, agotados, y entonces van dejando los espacios, ya solos, están buscando sus carros, están buscando irse a las casas también. Si uno, el que está aquí en la ciudad, se cansa. Yo, por ejemplo, mira, iba a las marchas, y como vivo aquí en la Avenida Fuerzas Armadas, llegaba a la Avenida Bolívar, subía aquí a mi casa, me bañaba, comía, me cambiaba de ropa y otra vez volvía a estar allá, y algunos de mis familiares también hacíamos lo mismo, pero nosotros nos dábamos ese lujo porque vivimos aquí, pero mucha gente no puede, y mucha gente también que va con niños, que tiene sus compromisos, que tiene su trabajo. Con todo respeto le digo a la gente que tiene este tipo de encomiendas, que no citen a la gente a las 9 de la mañana para que el discurso sea a las 4 de la tarde, 6 de la tarde, cuando también la gente se va, no hablemos de nada por la inseguridad también. Otra cosa yo quería comentarles a ustedes, mire, tuve un familiar, una tía específicamente en una clínica de aquí del Paraíso, la cual cuenta con un seguro. Ella entró el martes por una infección. El sábado, mi primo le dijo al médico que únicamente tenía 80,000 bolívares en la póliza. Y la sacaron de la clínica. Para el gobierno. Y entonces, él tiene un poquito más, pero le dijo así por si las moscas. Pues el sábado, cuando yo estaba allí, iba por más de 80,000 bolos la estadía de mi tía allí en esa clínica. Le dijeron que era hasta 100. Cuando se llega así en el domingo, el doctor decía que tenían que sacar más dinero porque ella necesitaba 3 días más de allí. Entonces mi primo me dijo que ellos no podían, entonces que le diera un informe para ellos llevarla al hospital militar. Enseguida le dieron de alta, le dieron sus medicamentos y se fue. Randall y Enza y a todos los que me escuchan con mucho respeto. Y si yo estoy equivocada, okay, pero de todas maneras les voy a dar esta recomendación. Si el sistema público, todos los empleados públicos que trabajan, a quien el gobierno da una inmensa fortuna, a todas esas aseguradoras, para que tengan un seguro, que ahí sí no somos iguales, no somos el mismo pueblo, porque los demás que no tienen ese seguro tienen que ir a un hospital donde lo ponen bello, todos los equipos, todas las cosas, pero de un día para otro se echan a perder, se caen hasta las baldosas, se rompen las cañerías, mira, todas las cosas. Es increíble. Si ese montón de billete que va a la aseguradora fuera a repotenciar todos los hospitales, pagarían mejor al personal, supervisarían más esos hospitales y habría gente comprometida de verdad con la salud de todos. Porque entonces ahí no son que unos como tienen un seguro o una posibilidad de llegar a una clínica donde más o menos les presten una atención, no estarían tanto tiempo saltando de un lado para otro y esperando una operación hasta de 3 meses. Todavía estamos en eso. No es posible que a 14 años de revolución, con todo el esfuerzo que hay que reconocer lo que lo ha hecho este gobierno, todavía tengamos esos tremendos problemas en los hospitales, que para operar una persona, de muchas cosas, hasta cuando se caen de una moto, de esas cosas. Mira, pasan 3 meses. Y algunas veces la gente hace lo que puede y saca una clínica y las opera. Porque yo tengo así, tuve un amigo que fui hasta pedir una ayuda a Miraflores, ahí dijeron que eso era muy caro, que no sé qué. Yo sí entiendo que ahí están haciendo un esfuerzo tremendo. ¿Qué hizo la gente? Vender el carro, vender las cosas y ya fue operado. Pero mucha gente no cuentan con eso y venden lo poquito que tienen. Ese billete que pagan para las aseguradoras, métanlo y tengamos de verdad una buena situación médica para todo el pueblo de Venezuela. Gracias y buenos días. Buen día. Buenos días, Teresa. Fíjate, hay varias cositas allí, ¿no?, en lo que tú estás diciendo. Estamos totalmente de acuerdo contigo en lo que has planteado. Pero es una situación sumamente compleja. ¿Por qué? Porque se están formando nuevos médicos en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Se están formando, se han formado, han salido unas nuevas promociones de médicos integrales comunitarios. Pero hasta hace muy poco tiempo, que son los que tienen cargos en los hospitales, tenemos médicos y médicas egresados de las llamadas universidades autónomas, donde se les ha formado con un criterio mercantilista. La salud es una mercancía y nosotros no somos seres humanos con sentimientos, con necesidades, sino un pedazo de carne con un corazón que late y unos riñones que generan orina. Así es como ellos nos ven. Claro, si pagas, te tratan bien. ¿Qué ocurre? Muchos de estos médicos que tienen cargos en los hospitales, que son funcionarios públicos, también tienen consulta privada en las clínicas. Y si los hospitales mejoran, se les cae el negocio. Entonces tenemos toda una bandada de médicos, no todos, pero toda una bandada de médicos en los hospitales, que son los que se roban los equipos, son los que dañan los equipos, son los que se roban los insumos. O son los que llegan tarde, tratan mal a los pacientes. Es lo que es peor. Embarcan a los pacientes en alguna consulta. Embarcan a los pacientes, no atienden las operaciones. Pues entonces las operaciones traumatológicas, espera todo lo que tú quieras. Y hacen que la gente, por la desesperación y la desconfianza que tienen hacia esos médicos, van a esos mismos médicos en la clínica privada, donde les extienden la alfombra roja. ¿Qué es lo que está pasando aquí? El Estado tiene a su personal asegurado, y muchas empresas privadas también, hay que tenerlo claro, tiene a la gente asegurada. Oye, y con la salud no se juega. Y es tanto el pánico que la gente le tiene a los médicos venezolanos en los hospitales, lamentablemente, y pagan justo por pecadores, que si les dicen a esas personas, te quitamos el seguro, se mueren. Entran en pánico. De hecho, están buscando estimular el miedo de las personas. ¿De qué modo? Nacional y universal, como están regulando los precios de la clínica, porque una habitación en una clínica más unche es mucho más cara que la de un hotel 5 estrellas, no, las clínicas no van a aguantar, las clínicas van a colapsar, van a cerrar dentro de 6 meses. Se va a acabar la salud en el país. Y entonces, mira, y vamos a estar claros en algo. Cuando tú estás enfermo, tú tienes miedo de morirte, tú tienes miedo de empeorarte. Entonces que se metan con la salud, que te digan, mira, tú ya no vas a tener seguro y vas a ir a un hospital donde te van a maltratar y donde no vas a tener los equipos ni vas a tener nada. Caes en pánico y te manipulan, porque cuando la gente tiene miedo es fácilmente manipulable. Entonces es algo bien complejo. El Estado ha estado haciendo cosas inteligentes como aumentar la red de salud privada, el apoyo de los médicos y médicas cubanas y lo más importante, que es la formación de nuevos profesionales de la salud con otra mentalidad. Pero tenemos que dejar que el tiempo pase para que estos jóvenes sean una verdadera generación de relevo. Y estos jóvenes no la tienen fáciles, porque se entran a los hospitales y son maltratados por los mafiosos que están enquistados en los hospitales. Pregúntele a cualquier muchacho egresado de Medicina Integral Comunitaria cómo son tratados en el sistema público de salud y cómo son son vejados. Entonces es algo, Teresa, es una lucha difícil, es una lucha larga, pero no es imposible, no hay que desistir. No, y además de ser una lucha larga, recordando siempre el camino que nos trazó el comandante Chávez. Esta es una revolución pacífica. Hay una forma rápida de hacer todo preso esto. Presos todos. Bueno, preso todo el mundo, tomamos esas clínicas y las ponemos al servicio del pueblo. Esa es una forma rápida. ¡Expropiese! Pero saben, uh-huh, todo el costo político y además un costo inclusive que puede llevar hasta enfrentamientos, confrontación. Y ese es el camino que no se escogió. El comandante Chávez nos trazó el camino de la revolución pacífica, de los cambios profundos, de conciencia, pero paulatinos, de formar nuevas generaciones. Y en ese trabajo estamos. Ese fue el camino que escogimos, por la vía democrática, por la vía pacífica. Y ahí llevamos 14 años transitándolo con sus aciertos, sus desaciertos, pero vaya que es un camino duro. A veces nos encontramos con cosas terribles en la marcha, con piedras en el camino. A veces esas piedras son peñascos, pero hay que sortearlas y hay que seguir el ejemplo que Chávez nos dio. Seamos como Chávez, hermano. Eso es muy difícil, pero seguimos en la búsqueda. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Vamos con la gente de La Musa a aprender.

no respetan ni los templos ninguno de la huilao, los pobres andan alzados como cuando el caracazo, el sacudón es un brazo que arrasa todo el país, porque la historia es así. Si va a ver, no va con todo, no hay batalla en Carabobo ni república cuando eso, que me corten el pescuezo o si no que me fusilen. Bobé y Simón Rodríguez tienen una semejanza, le diré la comparancia. Uno plantea con su pluma destruir la estructura, la institución colonial. El otro va a fracturar gran parte de ese legado. Qué bonito, el pueblo es sabio y siempre da su lección por todo lo que ha pasado, por la vida y el amor. ¡Viva la revolución! Y aquí seguimos peleando. Allá, ahí están las coplas de Gino González. El corrido de José Tomás Bóves, el único que fue capaz en aquella lucha de independencia, el primero en hacerlo, el primero en establecer un ejército que empezó a hacer la lucha de clases. Después lo entendió Bolívar, ¿no? Que tenía que hacerse del pueblo a su favor para emprender estas batallas de independencia. Ese mismo pueblo. Ese mismo pueblo. Formado por Bóves, aunque hay gente que le duela eso. Sí. Fue el que ganó la guerra de la independencia. Sí. Ese mismo ejército que había aglutinado José Tomás Bóves. Que después fue de Páez y de otros caudillos, otros. Exactamente. No. Mira, Randall, tenemos mensajes que nos han ido llegando por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice Lucila Mezquita: buen día, mis camaradas ventaneros. Creo no debemos como pueblo dormirnos en los laureles, protestar para que nos oigan. Estamos olvidados. No estoy de acuerdo contigo eso de que estamos olvidados. ¿Pero protestar sobre qué? No, porque dice que todavía los precios, que la carestía. Mira, Lucila, te estoy leyendo desde... Estás conectada con la desesperanza y eso no es bueno. Tampoco es que uno se va a tapar los ojos ante las cosas, hay que protestar, pero tampoco hay que verlo todo tan negro. Mira lo que dice. Protestar para que nos oigan, estamos olvidados, la carestía, el desabastecimiento nos tiene fregados, no se ha sanado nada, los únicos que venden son los buhoneros, triple caro, pongan presos a esos buhoneros para que canten quien les surte, para que ellos nos estafen, auxilio. Lucila, tranquila. La comunidad organizada. La denuncia seria, la denuncia formal y sobre todo la denuncia colectiva es la que rinde fruto. No, Noel García nos cuelga una información sobre el Tribunal Supremo de Justicia que anula la inhabilitación de David Uzcategui y este señor podrá ser candidato a la alcaldía de Barú. Sí, bueno, ya terminó lo que fue el periodo de inhabilitación. Como inhabilitado estuvo también Leopoldo López. Eso tiene una fecha de caducidad en nuestras leyes, ¿no? Sí. Las inhabilitaciones para participación política tienen su fecha de expiración. Y el Tribunal Supremo de Justicia falló que ya había terminado ese periodo para el señor David Uzcategui. Y por tanto, creo que la Mesa de la Unidad lo va a lanzar para Baruta, por encima de Gerardo Blight, ¿no? Que ay, quería... eso empezarán a agarrar a taconazos por ahí. No, este quería optar a la reelección, pero después, cuando vio que la mayoría quiere lanzar... ¿Sabes qué? Hay una dictadura peligrosa en los sectores de derecha por parte de Primero Justicia. Sí, es una cosa impresionante. Se les montó por encima todo, y bueno, ahora van con Uzcategui por encima de un nuevo tiempo en Baruta. Blight se entregó. Por unas declaraciones que leí por allí, Blight dijo que bueno, que él no va a pelear con la Mesa de la Unidad, que si deciden lanzar a Uzcategui, que entonces bueno, que él lo acepta. No, siendo Blight, siendo el alcalde actual, ¿no? Bueno, pero Blight, es que el hombre ni huele ni hiede. Sí, yo creo que más bien le molesta ser alcalde. Sí. Porque no ha hecho nada tampoco. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, cámara. ¿Cómo está Francis? Hola, Francis, ¿qué tal? Bueno, cámara, aquí dos cositas, ¿no? Una con relación a las clínicas. Mira, ocurren tantas cosas. Recientemente hubo la operación de mi suegra, una señora de 91 años que se cayó y se fracturó la cadera y hubo que operarla. Ahí hubo ciertos inconvenientes con la situación del baremo, porque la clínica no quería ajustar los precios. Ella estuvo de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde esperando. Después que lo operan y se consume lo que se había aprobado por el seguro. Es que eso lo hacen siempre, siempre te dejan el seguro en cero. Bueno, entonces la dan de alta, pero había un detalle. En la clínica estaban haciendo ciertas reparaciones, el ascensor estaba dañado y pretendían bajar a mi suegra por la escalera de un piso 3, en una camilla. ¡Qué bello! ¿Qué te parece? Oh, ¡qué bello! Y recién operada de cadera. ¡Ay, qué bonito! Bueno, pero como no era la mamá de ellos, ¿me entiendes? Claro. Y allí no ven a la gente como lo que son, como seres humanos. No, somos una cifra. Una cifra, un pedazo de carne que tiene funciones vitales, más nada. Bueno, y a mí también en una oportunidad me ocurrió, yo soy operada de un cáncer de mama, contraje una bacteria de pabellón, un día me veía un médico y me cambié el antibiótico, otro día me veía otro, ninguno me tocaba, hasta que por fin yo fui a un laboratorio privado, me mandé a hacer un cultivo y tenía un pseudomonas. Ajá, a ver, traduce, ¿qué es un pseudomonas? Un pseudomonas, prácticamente la bacteria te va pudriendo en vida. Ah, caramba. Y nunca esos médicos me lo trataron y tuve que acudir a otro centro, pues, donde también me recibieron bien mal, y el médico que me atendió, lo primero que dijo, bueno, ¿y esta señora por qué no le quitaron la teta? Yo les recuerdo que la teta viene pegada a un ser humano. No, vamos a ver si le gustaría que le quitaran a él un testículo. Sí, cosas así por el estilo. Y lo otro, ajá, con relación a la derecha y la situación de Richard Mardo. Ni por casualidad tú lo escuchas decir, bueno, vamos a tratar de impulsar algo donde se anule la inmunidad. Ellos creen que la inmunidad parlamentaria es una patente de colso para ellos estafar y hacer todo lo que les da la gana. Entonces vamos a estar pendiente con esa situación. Los quiero mucho y hasta la victoria. Te queremos hasta también, la victoria, Francis. Siempre, Francis. Fíjate lo que es la inmunidad parlamentaria, para quien no entienda. Eso quiere decir, o sea, a los diputados, a los parlamentarios, se le da una inmunidad. Es decir, que no se les puede meter preso, pero es que no se les puede llevar a juicio. No se les puede llevar a juicio. Es para garantizar que obren, que expresen sus ideas en el Parlamento y fuera de él, y que puedan no solamente expresar sus ideas, sino también luchar por sus ideas dentro de lo que es el campo democrático. Y además hacer las investigaciones que tengan a bien hacer para indagar sobre asuntos políticos del país, y gozan de inmunidad y de todas esas libertades para hacerlo. Es, ¿no?, para eso. La inmunidad parlamentaria no es para robar. No es para blanquear dólares, no es para matar a alguien. O sea, imagínate tú, o sea, entonces, bueno, yo soy diputado, yo tengo una culebra con mi vecino, entonces le pego tres pepazos y como tengo inmunidad parlamentaria, ¿eso se queda así? No se queda así. No es para eso. O sea, la inmunidad parlamentaria no es para delinquir. Por otra parte, fíjate, el diputado Juan Carlos Alemán, del PSUV, le recomendó una entrevista que le hicieron recientemente, ayer le hicieron esta entrevista, y le recomendaba al diputado Mardo, caramba, compañero, si usted no tiene nada que temer, despójese de su inmunidad parlamentaria, claro, vaya a juicio y demuestre su inocencia. Pero creo que no tiene la noción, o por lo menos no tiene la convicción de saberse inocente de todo lo que se le está acusando. Lo que pasa es que el que la debe la teme. Fíjate que en ningún momento, porque ellos dicen, le van a allanar los votos al pueblo, que le van a quitar la voluntad del pueblo que me eligió, que van a irrespetar la inmunidad de un diputado. Pero en ningún momento han negado los delitos. En ningún momento han dicho, no, así, yo no cometí tal delito. Así serán de contundentes los delitos, ¿no? Las pruebas son contundentes. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buen día. Buen día, Elsa. Buen día, Dando. Ajá. ¿Cómo está, Vladimir? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Aquí bien, bien. Bueno, ahorita por carácter, aproveché de llamarlos también. Bueno, sí, eso no, ya se sabía, ya con anterioridad, que eso ya va a venir. Uh-huh. Esperemos que no tengan una intervención ejemplar hoy en la asamblea, tanto hoy como mañana. Uh-huh. Pues, ¿sabes qué? Ustedes hicieron cuando hablamos sobre el futbolista... Sí, ecuatoriano, sí. ...en Qatar. Se lo vio decir, qué casualidad, ese hombre tuvo 3 horas de asistencia médica en el hospital. Eso lo denunció la esposa, sí. Sí, la misma esposa, y da la casualidad que Qatar, el mismo país que está financiando a la oposición en Siria, a los mercenarios que están destruyendo Siria, y tienen dinero para destruir la patria del profeta... Juan el Bautista, pero fíjate que no tuvo la voluntad ni médica, ni política, ni nada por intentar salvar la vida a ese... Bueno, y Qatar no es el que patrocina el Barcelona Fútbol Club también. Exacto, esa misma gente que sabemos cómo actúa. era que era sudamericano, será porque era negro. Hay muchas cosas que analizar ahí, ¿okay? Sí. Un abrazo, mi hermano, y gracias, pues. Un abrazo grande, Vladimir. Abrazo igual para ti, encantado de escucharte. Fíjate, sí. Este es lo que decían de la muerte de este futbolista ecuatoriano, el Chucho Benítez. Y eso no pasó en un hospital venezolano, eso pasó en Qatar, que te lo colocan como el sumum del desarrollo, sí, la gloria del capitalismo. Bueno, ahí está, ruleteado, no ruleteado, tuvo más de 3, casi 4 horas, denunció a su esposa sin atención médica, después que le dio el infarto, pues, en plena cancha. Más de 4 horas, o sea, casi 4 horas sin atención médica en un país que se dice el sumum del desarrollo. Si eso hubiese pasado en Venezuela, que Dios cuida a todos nuestros futbolistas, ¿no? Imagínate el escándalo. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Enzo. Rato, José. Hola, ¿qué tal, José? Bien. No, mira, Enzo, eso de la inmunidad es muy relativa al tiempo y la circunstancia, ¿no? Fíjate tú, Estados Unidos, cuando invade un país así como Libia, Irán, Afganistán, y masacra, matan, dicen que son daños colaterales, pues, que estaban buscando a X, entonces hacen la masacre. Pero cuando un gobierno, como el caso de Siria, pues se defiende de estos mercenarios pagados por el imperio, usan armas químicas, entonces manipulan a través de la informaciones, pues CNN dice que Assad es un criminal, ¿no? Entonces te digo eso, que depende, ¿no? Porque fíjate tú, en los años 60, ¿no? El gobierno del criminal asesino, genocida, Rómulo Betancourt, le allanó, no le allanó, sino que lo pusieron preso a 5 diputados de la Partido Comunista. Les aplicaron la ley militar. Sí, la ley, sí, claro, pero es que la Constitución está por encima de todas esas leyes militares. Exactamente. Claro, que fueron los hermanos Machado, Domingo Beto Raquel, Jesús Farías, y tres manos. O sea que cuando estos criminales cometen esos actos de barbarie, pasa cachado, pues, por los medios de comunicaciones. Mira, algo que tú estabas diciendo esta mañana, Enza, con relación a las ministras de la defensa, ¿no? Sí. Te voy a decir que la primera ministra de defensa de Sudamérica fue Michelle Bachelet en 2002. Ok. Fue nombrada por Lago. Okay. La segunda fue Nilda Garré en el 2010, que Argentina, que fue embajadora aquí en Venezuela. Perfecto. La segunda fue una María Cecilia Chacón de Bolivia, de 2008 a 2011. La tercera fue María Lira Díaz García de Paraguay. Okay. La otra fue una colombiana, no recuerdo el nombre, una colombiana. Y la tercera, la sexta fue María Fernanda Espinosa de Ecuador. Y la séptima, la venezolana, pues. Bueno, ahora nos sumamos nosotros. Bueno, así es, oye, qué bueno, gracias por este recorrido. Dime, cariño. Que es la única militar, pues, la única que cabeza. Es la primera que es militar activa. Ok, buenos días. Gracias, hermano. Un abrazo grande. Mira, en el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, nos escribe Yacir Rodríguez y nos dice: el miércoles 31, en la Plaza Bolívar de Caracas, a las 9 de la mañana, vamos a acompañar al pueblo Pemón y al grupo El Corazón en la Conciencia y en Unidad y hacer entrega de las firmas colectadas para el retorno de la piedra cueca u abuela cueca, parte de la esencia ancestral indígena de nuestro país y símbolo de la madre tierra y el amor por nuestras tierras en la narrativa de nuestras etnias y esencia ancestral. Apóyanos desde tu página y en el físico si estás en Venezuela. Este símbolo te esperamos y sé que estás con nosotros. Entonces, bueno, ya lo saben, mañana a las 9 de la mañana acompañemos al pueblo Pemón para entregar las firmas, recolectar y entregar las firmas, o sea, terminar de recoger, si alguien se quiere unir y entregar las firmas para el retorno de la piedra cueca a nuestra patria, pues ya lo saben. Y mira, otra noticia lamentable para el mundo del deporte es el fallecimiento del ex Grande Liga venezolano Frank Castillo. Él falleció en los Estados Unidos, lamentablemente fue víctima de la inmersión, falleció ahogado en un lago al noreste de Phoenix. Tenía ya 44 años, estaba retirado Frank Castillo, no nadaba muy bien y en un lago se atrevió a lanzarse allí y no salió. Lamentablemente, bueno, para el mundo del deporte, Frank Castillo jugó aquí en Venezuela con las Águilas del Zulia y en Estados Unidos lanzó para los Cachorros de Chicago, los Rockies de Colorado, Tigres de Detroit, Azulejos de Toronto y Medias Rojas de Boston, también para los Marlins de Miami entre los años 1991 y 2005. Desde su retiro vivía al sur de Phoenix. Los Medias Rojas de Boston le dieron un minuto de silencio en su juego de ayer para Castillo antes de enfrentarse a los Rays de Tampa Bay. Paz a su alma y bueno, nuestro reconocimiento a toda su destacada labor en el mundo de las Grandes Ligas para Fran Castillo. Lamentamos su deceso. Consuelo a sus familiares. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Una llamada? Aló, buen día. Sí, buen día. Carlos Andrés Pérez, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están las cosas? Muy bien, hermano. Aquí vamos. Bueno, allí rapidito. Uno, bueno, en nombre del Consejo Comunal Bolivariano Altos de Cútira, de su vocera principal, Nuri Santaella, bueno, se le homenajeó al compañero presidente Hugo Rafael Chávez Frías el día del sábado 27, una actividad de los niños, para los niños, y con el niño supremo que también tiene y sigue teniendo compañero Chávez, una actividad de los niños allí en el sector el nacimiento de los frailes de Cádiz. El Consejo Bolivariano Altos de Cútira, el verdadero, porque hay unos quinta columnas adeco bolivarianos, por así decirlo, que han formado un paralelismo y que lamentablemente Funda Comunal, como el Ministerio de la Comuna, aún no ha tomado cartas en el asunto con relación a toda una serie de corrupciones desde el punto de vista político y culturales, sociales, de cualquier índole, por así decirlo, desde el punto de vista humano, por parte de estas personas que han construido un paralelismo al Consejo Comunal Bolivariano Alto de Cútira. Pero estamos resistiendo lo que articulamos con estos compañeros y compañeras, y bueno, diciéndole un no a ese paralelismo adecuo amarillo infiltrado en nuestras comunidades. Y para el verdadero Consejo Comunal, con su primera vocera, Nuri Santaella, que ha resistido, ha estado luchando con todo ese equipo de Consejo Comunal, un abrazo para ellos. Por otro lado, anoche escuché al compañero, mi general, mayor general Pérez Arcay. No sé si ustedes lo escucharon. Sí, tuve la ocasión de ver también parte de su intervención, ¿no? Yo lo digo todo con menor. Todo respeto. Vaya que ese compañero, yo voy a decir una palabra, pero con cariño, pero es inteligentísimo. Sí. Ayer dijo, yo creo que uno de los de las personas desde el punto de vista de la historia, a como la narra, porque comúnmente lo que vemos historia, a veces el historiador es muy aburrido, pero mi mayor Pérez Arcay, vaya qué dinámica y pedagogía tiene para exponer la historia, ¿no? Y no solamente eso, sino que hace esos recuentos y cuando lo contextualiza, ubica al hombre entre lo que él está diciendo y esos pensamientos y nos ubica en la tierra. Y ayer dijo una cosa muy interesante, ajá, sí. Rolando, que fue en los escritos, en las palabras que luego transcribió en el libro, dijo una cosa muy interesante, que lo dijo el compañero presidente Hugo Rafael Chávez. Dijo lo siguiente: la corrupción me tiene hasta la coronilla. ¿Qué habrá querido decir en profundidad el compañero presidente y camarada latinoamericano con relación a eso? Adivina. A lo interno. Esta clínica, en la semana pasada, Emma, Rolando, cuando yo los llamaba a ustedes, tengo aquí un monitoreo de pantalla y a veces pongo Globovisión, como a veces pongo el Canal 8, y cuando yo intervenía en su programa, vi en el momento una entrevista en vivo y directo de toda la cúpula clinística, vamos a decirlo así, inventando cualquier término, clinística burguesa, buscando de tergiversar las posturas de Samán con relación a los precios, etcétera, etcétera. Entonces hay que tener y sostener nuestra política directamente con todos los trabajadores a nivel comunitario, con fundamentos, como usted dijo hace rato, compañera Emma, con fundamentos, argumentos y defenderlo contra quien sea. Por otro lado, aprovecho la oportunidad ya para culminar y no quitarle más tiempo al compañero Juan Carlos Alemán. ¿Okay? Sí. Así como le dedica tiempo a Bardo, que Bardo parece un bastardo. Es un sinónimo, pero no sé, algo así, un diminutivo de bastardo. Y es un bastardo, hay que decirlo públicamente, pase lo que pase y cueste lo que cueste. ¿Okay? Pero son bastardos, esa cúpula derechosa ya trillada. ya sabiendo que simplemente lo que están puesto allí es como carne de cañón de la ultraderecha para ver quién lo toque y luego responde la ultraderecha nacional como internacional. Yo le diría al compañero Juan Carlos Alemán, que no solamente se dedique a eso, ¿ok? Que todo, como dijo el compañero presidente Hugo Chávez, todos estos diputados de este lado, que trabajen también afuera, ¿ok? Uh-huh. Que no se quemen, no se sigan quemando con el aire acondicionado. Y compañero Juan Carlos Alemán, usted me conoce, soy Carlos Andrés Pérez. Y usted también métale el ojo a la situación que tenemos con respecto a todos los aún reenganchados y las deudas que hay a todos estos reenganchados que muchos compañeros están solicitando, y sabemos que hay una derecha lo interno que obstaculiza, pero que también creemos que la fuerza, así como la tienen para apuntar hacia la derecha, que es válido, también apúntenla para poder aportar y empujar hacia todos estos militantes, compañeros, de la deuda que tiene la alcaldía metropolitana con todos estos compañeros. Un abrazo, compañero. Abrazo, un abrazo, hermano, grande, Carlos. Gracias. Sí, esta es una deuda larga y vieja, ¿no? Que no se ha resuelto. ¿Qué pasó con el reenganche de todos los que votó Ledesma, vale? Eso es la pregunta, otra de las preguntas eternas que siempre nos venimos haciendo y que hemos venido arrastrando durante tanto tiempo. Hubo una orden de los tribunales de reenganche. Ledesma hizo caso omiso. ¿Sabes que la derecha se asea con las órdenes de los tribunales? Si no, mira el Centro Cínico de Chacao. Ahí está. Que el Tribunal Supremo de Justicia dijo que esa obra no iba y ahí está. Ahí construidísimo. Está. Entonces, oye, cuando el pueblo pide castigo y trato justo para todos sus ciudadanos, creo que no estamos divorciados de una gran realidad. Pausa. Son ya las 11:28 minutos, vamos a la pausa. Y bueno, viendo aquí en los monitores a Rafael Vicente Correa Delgado, presidente de Ecuador. Y en su honor, este tema, esta chatarrita de Julio Jaramillo, que le gusta mucho a Correa, nuestro juramento. Porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más.

el recuerdo de aquella noche de luna llena, perdida en tus brazos. Entro en un bar, me quiero aturdir, alguien me habla y no puedo evitar que tú aparezcas como una sombra. Bueno, aquí embelesado, ¿cómo olvidar esa voz de Luz Marina? A flor de piel. Se abre esta parte de la ventana y aparte final por el día de hoy. Sí, son las 11:38. Es que todavía me quedó el gustico de Luz Marina, ¿verdad? La canción es hermosa. Quedó como la canción es hermosa y la voz de Luz Marina. Quedó como que quiero más. Quiero más. Bueno, fíjate, lo que sí tenemos son más corruptos a los que les han echado el gancho. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bueno, publica, esto se lo he publicado en varias páginas web, entre ellas la de Aporrea. Preso exfuncionario de Cadivi que creaba empresas de maletín. Otro de Cadivi. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Sí, señor, el Ministerio Público logró privativa de libertad para el exfuncionario de la Comisión de Administración de Divisas Cadivi, William Rojas Graterol, quien fue aprehendido el 24 de julio en el estado Yaracuy por presunta responsabilidad en la creación de empresas de maletín para obtener divisas de manera fraudulenta desde el año 2010. Hasta el 2013. Oye, tenía rato, sí, ¿no? Señor, 3 añitos nada más, ¿no? Durante la audiencia de presentación, los fiscales 28 Nacional y Auxiliar con Competencia contra la Corrupción, Marianela Briceño y Michael Prado, respectivamente, imputaron a Rojas Graterol por la presunta comisión de delitos de obtención fraudulenta de divisas y asociación para delinquir. Tales delitos están previstos y sancionados en la Ley contra los Ilícitos Cambiarios y la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. En ese sentido, el Tribunal 13º de Control del Área Metropolitana de Caracas, con base en los elementos de convicción expuestos por los fiscales, dictó medida privativa de libertad para el hombre y fijó como sitio de reclusión la sede de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Caracas. Vaya. De acuerdo con la investigación, en el mencionado lapso, es decir, de 2010 a 2013, Rojas Graterol habría ayudado a terceras personas a crear más de 30 empresas fantasma para de esta manera solicitar divisas al Estado venezolano a precio preferencial. ¿Cuántos años de cana? Y después venderlos en el mercado negro, ¿verdad? ¿Cuántos años de cana le cabrán a este caballero? Tenemos llamada. Esperemos que sean muchos. Que sean muchos. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Encerrando, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? Bueno, se dotaron con esa canción tan linda. Sí, sí. Preciosa. Estaba deleitada. Sí, sí. Y vale, no, todo, es que todos quedamos que así como en el Nirvana. Una colección allí. Sí. Ah, sí. Mira, Encerrando, ayer es que no he tenido oportunidad de hablar con usted porque eso es terrible. Congestionados, ustedes no. Están botados ahí. Eso es culpa de Ensa, culpa de Ensa. Mucha gente, mira. No, cuando, ayer estaban hablando, cuando ustedes intervinieron con respecto al doctor Samán, uh-huh. Que no lo dejaban, que había alguien ahí que está haciendo, dificultándole la labor. Entonces quiere decir que el tipo tiene aguantador allí. Uh-huh. Tiene aguantador, porque cuando no se le da la libertad a que lo colocan propiamente dicho, los que quedan allí, que aún han sacado, han salido, pero quedan, deberían eliminarlos a todos, sacarlos a todo el que está haciendo, trayendo problemas. Entonces, significa que hay aguantadores, eso no lo podemos permitir. Claro. Y hacer uh-huh. mucho hincapié en que entonces que tome la rienda el doctor Samán. Y yo le quería hacer una sugerencia, a ver si se puede. Cuando comenzó el problema del bendito Alberto Ale, que todo el mundo andaba buscando, tuve la oportunidad de una hermana que vive en la plena Avenida Sucre, me comentó que allí es una sugerencia al gobierno, que en lugar de estar yendo a su supermercado, que no consigue, esconde la harina, no es que no la hay, sino que la esconde, aparte que la gente acapara. En la Avenida Sucre, mi hermana andaba buscando, de repente voltea y ve una señora que trae un paquete, varios, muchos paquetes de papel, y mi hermana le pregunta, ¿y dónde conseguiste eso? Mire, allí estaba una camioneta de ¿cómo se llaman? De con el nombre de ellos vendiendo papel toalé, así como se debe hacer. Pues los supermercados no ven, entonces tienen que sacar así las camionetas cargadas de harina, que la gente haga su colita en la calle y rara y se va. Si no hay margarina, le hacen lo mismo. Le tienen que hacer la contraparte, el CNA. Claro. Ajá. Bueno. Y mi hermana se quedó y compró, bueno, no exagere, compré dos paquetes, pero sacaron una camioneta grande. Y allí la llenaron de papel y de todas esas cosas, todos esos utensilios que se requieren de, así mismo deben hacer con la harina, colocarlo en la parroquia, tasta, y la gente que vaya para anotar. Tú vas a su mercado ahorita, de la Santa Margarita del Paro María, tiene días que no traen harina, bueno, y cuando traen, entonces dejan sacar cualquier cantidad a la gente abusadora. Sí. No la hay. Lo que pasa es que yo la tengo porque hice la llamada, usé el comodín y la llamó una amiga y me consiguió un kilo. Ay, que si yo hago así, sí, un comodín, pero no es que una, yo no es que me voy a llamar cinco, dice no. Y con la azúcar hice lo mismo, un comodín, ya está. Pero no es que me voy a dar golpe ni a restregarme y a hacer cola por una hora para una harina. Debería, es una sugerencia. En camioneta y listo, ya está, colocarla en la parroquia y así se termina esa fiesta que ese guiso ahí. Ese guiso ahí que tiene acaparando. Y el hombre que intentó presentar a Samán, que lo saquen, que le den así con es. Todo. Bueno. Gracias. Vaya, gracias a ti. Bueno, un abrazo grande. Mira el mensaje que nos manda por acá Helvética Juramentada. Hola, panas. Esto es en arroba la ventana abierta. Hola, panas. Balance musical, perfecto. Comentarios acertados e inteligentes. Y como valor agregado, picardía y gratas voces. Ay, gracias, Helvética. No está ruborizado. Uy, sí. ¿Ah? Me he ruborizado, Helvética. Uy, Dios mío. Mira. Me ruborizas. Vamos a escuchar esta siguiente llamada y después les tengo un comentario porque hay que desenmascarar a los cerdos que quieren entorpecer la democracia venezolana. Tenemos llamada. Buen día. Ah, muy buenos días, Elsa y Randall. Es Gustavo Nazareno. Hola, ¿cómo estás, Gustavo? ¿Cómo me le va, Gustavo? Un abrazo para ustedes y todos los que estamos oyendo este programa. Y sí, balanceada, la música balanceada. Puedo opinar porque yo a veces criticaba mucho, soy uno de los que criticaba la música. Y sobre todo, por lo menos en la televisión, estoy muy contento porque en televisión estoy viendo mucha música de Chávez con Chávez. Eso. Cosa que a veces se han olvidado y siempre recalcado, y hemos tenido impases cuando yo hago ese tipo de comentarios. Pero entonces recalco eso porque yo creo que considero que viendo a Chávez y oyendo la música de Chávez, nos fortalecemos muchísimo más como venezolanos, cosa que no deberíamos olvidar. Claro. Al decir esto, voy a denunciarlo, ver una cosa que en realidad ya yo soy, mira, ¿cómo decirte yo? Ya ni creo que se me están quitando las ganas de oír programas, hasta de comentar, etcétera, etcétera. Porque ayer estuve en el aeropuerto de Maiquetía, y en el mismo aeropuerto de Maiquetía, eso fue a las 7 y 10 de la mañana, había cualquier cantidad de gente saliendo de viaje, tanto como venezolanos, como extranjeros, como cubanos, etcétera, etcétera. Un detalle, hay unas partes donde se desembarca, donde embarca la gente, todo el mural de Cruz 10 está muy deteriorado. Sí, muy hace tanto que no bajo al aeropuerto internacional, qué tristeza, ¿no? No lo principal que uno ve desde arriba, que es la principal, no, yo digo las laterales, digamos, donde están las líneas. Creo que las líneas también deberían ser responsables y no solamente dejar eso a las manos de... Claro, ¿no? Y eso hay que restaurarlo, ¿vale? Okay. Es hermosísimo. Pero el detalle que me entristece es que vi un personaje incapacitado o minusválido, le faltaba un pie, ¿ok? En el cual, el otro pie, claro, tenía unos zapatos, en lo cual tenía unos zapatos ultra carísimos. Un pantalón de muy buena calidad, una camisa muy buena calidad también, y tenía sus muletas y unos collares y un poco de cosas, bueno, pues, que uno no sabía si era indígena o era rapero o no sé lo que era. Pero el detalle y mi indignación es que el personaje está raqueteando a todos los que están embarcando. Sí. ¿Cómo? ¿Raqueteando a cuento de qué? Ah, perdón. ¿A cuenta de qué estaba raqueteando? Con su bastón pidiendo plata. Pobrecito, está bien. Entonces el hombre estaba en esa y eso me indigna a mí porque imagínate tú, lo poco bueno o más, que es bastante bueno, o X, un turista está saliendo ya de Venezuela, ¿qué imagen nos estamos dando? Claro. Cuando un personaje está en... Ya va, a ver si te entendí bien. Y a lo mejor raqueteaba en dólares y todo. A ver, ¿no?, si te entendí bien. Eso estaba pasando dentro del aeropuerto, en la cola para abordar. Por eso es que acabo de decir que ya yo estoy indignado, ya yo estoy cansado. No, tienes toda la razón para estar indignado. No quiero decir más que cuando ahorita me están diciendo que ya le quitaron la... ¿Cómo se llama? El hombre ahorita puede ser candidato otra vez. Ah, el de Euskategui. Mire, entonces después va a ser Caldera. Mire, sinceramente ya yo estoy cansado ya. Pero no, vamos a decir, esta última denuncia, porque te es el colmo. Sí. Y si me dan tiempo, lástima que ya falta poco tiempo, que yo sé cómo es eso. Sí. Pero entonces vamos a tratar de no interrumpirme y no interrumpirlos a ustedes. Entonces, la situación es que veo el personaje, vuelvo y repito, le falta un pie, etcétera, etcétera. Ay, pobrecito, pero tiene unos zapatos mucho más caros que yo. Tenía un reloj tronco, el celular mejor que yo, porque yo lo estuve observando. Yo lo estuve siguiendo. Y entonces el hombre... O sea, con una impotencia corporal, o sea, se le una fuerza corporal martillando todo, desde venezolano hasta extranjero. Mm. Salgo yo inmediatamente a buscar a ver qué hay por ahí de uniforme, busco una de las muchachas, las que llevan los minusválidos, muy informada, muy identificada, y me dice, oye, chico, realmente aquí no se puede, eso no puede, no es ni la primera, y mira, localízate los de la policía, de yo no sé qué, o si no es Guardia Nacional. Tiro ojo por todos lados, no veo a nadie, y me salgo afuera y veo dos muchachos de la Guardia Nacional, en la cual estaban totalmente identificados, no, leyendo pura cultura revolucionaria, estaba leyendo el 2001, y le digo la denuncia, mira, vale, ayer está sucediendo esto y esto, sí, pues, bueno, ya vamos para allá, bueno, los siguieron leyendo su periódico y yo me meto. Sigo persiguiendo personajes, y resulta ser que después que nunca apareció la Guardia Nacional, entra el personaje al baño, yo entro al baño, y dentro del baño adivina quién está. Los Guardia Nacional con el 2001 en la mano, y ese 2001 lo abrieron, el hombre le soltó dinero, el hombre se quitó los collares, se puso bien pepito, de broma nos echó perfume, y chao chihuire contigo. ¿Qué? Entonces, ¿por qué sucede eso? Por lo que estábamos diciendo. Cuando... se oye la música de Chávez, nuestra música, estamos fortaleciendo lo nuestro. Cuando se entregan 10.000 apartamentos, los jueves son los días de entrega de apartamentos. Son los jueves, ¿no? Los jueves, sí, señor. Sí, los jueves. Entonces, dimos 250 apartamentos. ¿Tú sabes quién se frota en las manos cuando dan 250 apartamentos? ¿Ah? Cisneros con DirecTV. Porque esos 250, 200 tienen DirecTV montado encima. Entonces, unas personas que están de refugio, etcétera, etcétera, que son muy débiles, que no tienen... ¿Cómo decirte yo? No se le ha inculcado esa ideología, eso es lo que es la esencia de la revolución, etcétera, etcétera. Entonces tú le das un apartamento e inmediatamente monta un DirecTV. ¿Y qué es lo que van a ver los niños de ellos por DirecTV? ¿Van a ver revolución? ¿Van a oír música cuatro y maraca? Coño viejo, eso me indignó de tal forma. Dos guardias nacionales. El hombre, mira, eso es increíble. Esto se fue para el carajo, viejo. Feliz día. Bien. Yo creo que no, Gustavo, o sea, yo entiendo, entendemos tu indignación, hay muchas cosas que hacer, pero entonces vamos a tirar la toalla, ¿está bien? Dijo Chávez, vámonos. O sea, Chávez en ningún momento tiró la toalla. No. Había un Carlos Andrés Pérez, Chávez estaba solito, hubo una rebelión militar, los agarraron, lo metieron preso, ¿y qué dijo Chávez? Vamos para arriba. ¿Esto se acabó? No, señor. Dijo, por ahora no se han logrado los objetivos, pero tarde o temprano Venezuela se enrumbará a un futuro mejor y a un destino mejor. Y trabajó y luchó. Así que mira, Gustavo, entiendo tu rabia y drénala y mienta a toda la madre que tú quieras, pero hay que seguir rodilla en tierra y hay que seguir trabajando. Así es. Porque hay cosas que nos pueden molestar, pero hay muchas cosas que celebrar. Y por esas cosas que debemos celebrar y que hemos celebrado, como el milagro de 14 años de revolución, por eso mismo y por ese hombre llamado Hugo Chávez que se dejó la vida, que entregó su vida por este país, por esta patria, porque ya no hablemos de este país, por esta patria. Por eso mismo tenemos que seguir adelante y seguir luchando, porque nadie dijo que esto era fácil. Mira, ¿tú recuerdas quién es el fulano Willy Cochés? Ah, sí, sí, todo el tinglado que está armando, sí, sí, claro. ¿Cómo olvidar? El pésimo pintor, como sí. diría como diría Roy Chatterton. O como le dijo Walter Martínez, el cochon. Cochon, cochon es cerdo en francés. Sí. Bueno, este señor presentó un documento según el cual Nicolás Maduro habría nacido en Cúcuta, ¿no? Y anda con toda una laraca, y la oposición de aquí, lo peor es que la oposición nuestra se hizo eco de eso y empezó... No, porque lo que quieren es estimular sentimientos xenofóbicos, la xenofobia de la derecha, y también quieren estimular la antipatía que muchos sectores de la sociedad venezolana sienten hacia la, vamos a estar claros, hacia la inmigración colombiana, sí. que no hay que generalizar, pero realmente es una inmigración que tiene grupos bastante conflictivos dentro del país, ¿no? Bueno, y buscan estimular eso porque es que no tienen por dónde atacar a Nicolás Maduro, no tienen de dónde agarrarse. No tienen de dónde agarrarse, tratan de buscar la ilegitimidad por algún lado. La madre de Nicolás Maduro sí es de origen colombiano, pero Nicolás Maduro es venezolano, caraqueño, nacido aquí, ¿no? En todo caso, fíjate lo que ha pasado. La Registraduría Colombiana de Cúcuta demostró que el documento de Willy Coches es falso. ¿Sí? Falso de toda falsedad. Es un documento que no contiene las características especiales de los registros nuestros, ha dicho. Se llama Carlos Alberto Arias, quien es el director nacional de identificación de ese organismo, en declaraciones a Caracol Radio, allá en Colombia. Además, el número único de identificación personal que aparece en el documento es un número de identificación de otro ciudadano. El documento presentado por Coches tiene fecha de inscripción del 19 de julio de 2013 y aparece que es avalado por el funcionario Alirio Villamizar, que es un funcionario que hace 2 años está disfrutando de pensión. Volviste a quedar en ridículo, Willy Coches. Uh-huh. Volviste a quedar en ridículo. ¿Qué forma de terminar una carrera diplomática como la de este señor traidor a sus propios intereses? Bueno, ya nos vamos. Cerramos la ventana por el día de hoy. Sí, señor. ¿Qué nos queda, Enza? ¿Despedir? Bueno, nada, nos queda despedirnos. 11:54 minutos. Los estuvimos acompañando con todo cariño. Y aquí rodilla en tierra junto con ustedes. En los controles, Luigi Arloyo. Y cerrando la ventana, la mañana de hoy, Randall Borges. Y Enza García. Ya nos vamos. Nos encontramos mañana a partir de las 10. Vamos a alegrar y la mañana. Y ánimo, ¿no? Claro que sí. Marc Anthony, vivir mi vida.